y amor. Somos y seremos toda la vida futuros amantes. Aunque eres otra partida y hoy conmigo juegas en las medidas de bro y no quieres jugar, dice que tienes miedo y mucho que arriesgar. Futuros amantes, estaremos juntos porque nos queremos. Futuros amantes, yo no aguanto este amor secreto. Futuros amantes, quédate conmigo, ya no tengas miedo. Futuros amantes, ya no tengas miedo. Futuros amantes, el que da no aguanto, emprendamos vuelo. Emprendamos vuelo. Emprendamos vuelo. Sí, emprendamos vuelo, mi amor. Vos y yo. Futuros amantes, estamos juntos porque nos queremos. Futuros amantes, de que no aguanto este amor secreto. Futuros amantes, quédate conmigo, ya no tengas miedo.